gran promesa de una Internet igualitaria y favorable al desarrollo del conocimiento y capacidades está siendo diluida por grandes corporaciones que constituyen un cierto riesgo para las aspiraciones de soberanía y democracia de los pueblos. Organizaciones de América Latina y el Caribe vienen trabajando en construir regulaciones posibles por el derecho a un futuro digital justo y soberano. Estamos ya en comunicación con Javier Tolcachier, quien forma parte de la organización del encuentro que se va a realizar mañana y pasado, en el que diversas organizaciones, entre las que se encuentra el Foro Argentino de Radios Comunitarias, buscarán promover políticas públicas para el acceso igualitario. ¿Cómo estás, Javier? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a participar del programa. Bueno, gracias. Se va a realizar el Encuentro Regional por el Derecho a un Futuro Digital Justo y Soberano. Va a ser el 13 y 14 de octubre en Casa Patria Grande, Presidente Néstor Kirchner, en Buenos Aires, del cual van a participar integrantes, ciudadanos, ciudadanas e integrantes que son parte de América Latina y el Caribe. Queríamos hablar con vos sobre cómo se viene proyectando el encuentro y principalmente cuáles son los desafíos que se vienen planteando desde Internet Ciudadana. Bien, como la audiencia sabe, hoy Internet y la digitalización atraviesa todas nuestras actividades, todos nuestros espacios, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos prendidos al celu o a la computadora, entonces es muy importante que tratemos de analizar y tratemos de entender a quién sirven, ¿no?, estos espacios que originalmente, como bien decías, prometieron democratizar la comunicación, prometieron ampliar el conocimiento, prometieron comunicarnos sin barreras mundialmente, y esto se ha cumplido solo parcialmente. Y últimamente el espacio digital viene muy mercantilizado, muy sesgado por el tema de las publicidades, por el tema de el espionaje, el tema de la vigilancia, el control social. Entonces sí, creemos que tenemos que juntarnos las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, la gente de las universidades, en fin, todo el movimiento social amplio, e interpelar a los gobiernos para comenzar a regular a estas corporaciones que hoy hacen lo que quieren. El encuentro en particular aspira a consolidar una agenda de líneas comunes, de objetivos comunes, que nos permitan avanzar en este sentido, ¿no? Un horizonte en que Internet vuelva a estar al servicio de las personas y no de la ganancia de las grandes empresas, y además debatir posibles estrategias de acción en ese sentido. El encuentro que va a empezar el 13 de octubre, es decir, mañana, tiene varios ejes. Uno, por ejemplo, es América Latina y el Caribe ante los desafíos globales de la digitalización. Y otro tiene que ver con el avance de políticas públicas, algunas experiencias en políticas públicas para la legislación. Una cuestión que a veces se genera ahí un poco un debate de ¿tiene que meterse el Estado o no tiene que meterse el Estado para regular Internet, ¿no? Y en ese sentido se abren como dos caminos. Si el Estado se mete, pasa a controlar y censurar, es una de las cuestiones que dice, digamos, el ámbito más desde la libertad del uso de las tecnologías, y otro que dice necesita meterse sí o sí, porque si no las corporaciones se llevan por delante los derechos de acceso a Internet. Bueno, en el primer panel que comentabas vamos a debatir sobre cuestiones que tienen que ver también con el esquema global de gobernanza. Las corporaciones estas de negocios están avanzando sobre, sobre todos los mecanismos de gobernanza internacional, es decir, en Naciones Unidas, se meten en todas las cuestiones que tienen que ver con la alimentación, la agroindustria, con el tema de la salud, con el tema de la educación, es decir, cooptan o intentan cooptar todos los espacios. Entonces nosotros pensamos de que los estados deben salir en defensa de su ciudadanía y decir, bueno, muchachos, no todo es negocio, no todo es mercado, hasta acá llegamos, nosotros podemos desarrollar de manera soberana tecnologías que permitan perfectamente desarrollar, por ejemplo, como fue en el caso de la pandemia, educación a distancia, o permitan desarrollar inteligencia artificial. Hay muchas cooperativas de productores tecnológicos que existen en Argentina. Ellos van a estar también presentes en el encuentro, y si no le ponemos un freno a las corporaciones multinacionales, entonces es vacía la promesa de generar trabajo digno en este sector del conocimiento, de la economía del conocimiento, que será buena parte del futuro laboral. Por otra parte, hay un punto intermedio, no es, digamos, Estado todopoderoso y controlador o nada, sino que, como en otros aspectos de la vida social, digamos, hay regulaciones que hay que establecer para justamente permitir que el poder de las compañías de negocios no sea omnímodo y que la ciudadanía conserve derechos individuales. Entonces, no es, como dicen los españoles, ni tan calvo ni con dos pelucas. Buen día, Javier. Violeta te saluda. Te hago una consulta con respecto a el decreto que quedó intervenido con un amparo que había determinado la presidencia de Alberto Fernández sobre declarar servicio público, un derecho y un servicio público a los servicios de telefonía celular e internet. Esto que quedó frenado en la justicia con un amparo, ¿qué importancia tiene, según esta visión que están proponiendo, para poder pensar en esta soberanía? Bueno, un gusto, Violeta, ante todo. Sí, muy importante lo que comentás. Precisamente esto explica cómo el tema de Internet, el tema de la tecnología digital, no está desligada de los proyectos políticos, ¿no? O sea, todos sabemos de que las grandes empresas en Argentina tienen, digamos, fuertes relaciones con un sector del Poder Judicial que las defiende. Entonces, tal como fue el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una vez más un sector empresarial acude a esta mal llamada, en mi opinión, justicia, para que la ampare, digamos, y no se pueda cumplir un decreto presidencial que es obligatorio y legal. El tema de la brecha digital en nuestra región, lamentablemente, es muy grande. Hay un 35% de latinoamericanos y caribeños que no está conectado a la red, y además mucha de la gente que sí está conectada tiene mal servicio, las tarifas son impagables. O sea, es un sector, digamos, que por ser crucial, digamos, está muy bien declarado como esencial, y en realidad deberíamos marchar hacia un servicio de internet, si no gratuito, totalmente asequible para toda la población, porque hoy sin internet no vas a ningún lado. Así que este va a ser uno de los temas centrales de debate. En Argentina, por suerte, hay interesantes iniciativas de conectividad, sobre todo para gente que está en localizaciones rurales, pueblos indígenas, barrios periféricos. Hay programas muy interesantes, y justamente la subsecretaria del ENACOM, dedicada a este tema, Natalia Dinelli, va a estar presente en el segundo panel del encuentro. Javier, buen día. ¿Cómo te va? Federico te habla. Un gustazo, ¿eh? Nos quedamos, mirá, vos sabés que participamos hace un tiempo, me tocó a mí representar a la cooperativa en una de las audiencias públicas de la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual, y que se debatió precisamente este tema de accesibilidad y demás, y pensando mucho cuál era el rol que podíamos tener nosotros desde acá, desde las sierras de Córdoba, desde Capilla del Monte, en nuestro contacto con la naturaleza, en nuestro vínculo, en nuestra construcción de integración comunitaria, es decir, en nuestras propias búsquedas cotidianas acá, tratar de parar el avance de cierta idea de progreso, que es falsa, obviamente, que tiene que ver con el negocio inmobiliario, bueno, el desarrollo en sí, como se lo piensa desde el saqueo. Y la verdad es que también expresábamos, bueno, ¿cómo hacemos? Creo que el gran desafío, y te lo pregunto, lo planteamos ahí, creo que la Defensoría tiene que tener un rol central. ¿Cómo hacemos para que la accesibilidad o el aumento de la accesibilidad, por ejemplo, en lugares rurales como los nuestros, en los cuales defendemos un tipo de cultura, no sea viabilizar más esos estados de dominación. Quiero decir, ¿cómo hacemos para que en nuestra exigencia por un derecho universal al acceso a un rol que hoy no tiene un tipo de educación, por ejemplo, y por eso le decíamos a la Defensoría, avanzar a la par de la exigencia del derecho con algún tipo de educación para la asimilación de estas redes? Porque si no, son un nuevo instrumento de dominación. Lo dejo así abierto, es demasiado profundo, pero la verdad es que es una preocupación. ¿Cómo se hace? Bueno, digamos, has planteado temas diversos, ¿no? Pero yo diría que un poquito, tratando de responder, diría lo siguiente. Por un lado, en cuanto a la conectividad, el modelo centralizado es solo un tipo de modelo de conectividad y de acceso a Internet, ¿no es cierto? Claro. Justamente dominado por grandes infraestructuras que muchas veces sabemos que vulneran los derechos de las comunidades que no quieren que se les instalen grandes torres de comunicación en su cercanía, ¿no? Entonces, a eso hay varias posibles respuestas. Una es la que está dando el Estado Nacional inteligentemente a través de ARSAT, digamos que hoy tiene conectada más de 3.500 localidades a través de tecnología satelital, que es menos invasiva que la tecnología terrestre. Pero por otra parte, es muy fuerte en el sector del activismo digital, digamos, la tendencia hacia la autonomía, es decir, digamos, hay la posibilidad de proveer redes locales, conectividad local, a través de redes autónomas de Internet, digamos, donde la señal llega a una pequeña centralita, digamos, que es local, que es comunal, y a partir de ahí se distribuye localmente a quienes quieren acceder. O sea, eso en respecto al modelo de conectividad. Sí. Otro tema es el tema de la alfabetización digital crítica. Ahí va, es ahí decir, va. Sí. Tenemos que crear, digamos, suficientes lazos, suficientes redes, suficiente conciencia, sobre todo en los movimientos sociales, sindicales, de pueblos originarios, en fin, todas las fuerzas vivas de la sociedad, en el sentido de que, digamos, no, para recuperar nuestra autonomía tenemos que hacer frente a estas lógicas, digamos, privativas y estas lógicas multinacionales que vienen desde el norte, además, que son colonizadoras. Para dar un solo ejemplo, la mayor parte de las comunicaciones de Argentina pasan a través de un nodo de comunicación que está en Miami, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Para que uno, el 80%, si mal no recuerdo, de las comunicaciones pasa por ahí. Entonces, nosotros tenemos que pensar en modelos descolonizadores, por eso le vemos mucha importancia a la integración regional, le vemos mucha importancia a que la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, digamos, ponga en su agenda de trabajo el tema de la tecnología digital y se comiencen a dar acciones de colaboración, acciones de integración entre los estados, que juntos tienen una potencia increíble. Hay experiencias que vamos a dar a conocer en el encuentro que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, el sistema Canaima de software libre, que es un sistema operativo, ¿no? Sí. Que del cual han derivado múltiples aplicaciones también de software libre. Hay experiencias de utilización de software libre en la administración pública de Bolivia. Hay avances de leyes de protección de datos en Ecuador. O sea, hay muchas experiencias interesantes que hay que conocer, hay que intercambiar y sobre todo hay que marchar hacia ese horizonte de colaboración y unidad latinoamericana que nos permita hacer frente al embate de estas lógicas colonizadoras. Claro, ahí te hago esta sola, pero porque realmente me parece vital el tema y no, nos da la posibilidad de meternos en un tema que no es fácil y que me parece que la audiencia es necesario que también pueda reflexionar. Esto tiene que ver con los fierros, podríamos decirlo en términos generales. Ahora, el debate actual en todo el planeta y a nivel filosófico, en el pensamiento de las comunicaciones y también de la política, es que la democracia misma está en riesgo por estas redes sociales y el modo en que nos permite o nos obliga a vincularnos y el tipo de manipulación, lo que algunos llaman la infocracia o podríamos ponerle un montón de nombres. Digo, aparte de los fierros y de la obligación que tenemos, que tendrá que ver con la voluntad política también de la dirigencia y también de las organizaciones comunitarias, pero ¿cómo construimos una... Esto vos creo que lo mencionaste en algún momento, alguna educación descolonizadora para que el impacto que está teniendo en el inconsciente, en el subconsciente de las redes sociales, no sea, insisto, quienes exigimos mayor democratización del acceso a las redes, no termine siendo perjudicial, por ejemplo, para la democracia? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Digamos, esta cuestión está íntimamente ligada, digamos, no solo al modelo de democracia actual, que en sí mismo es imperfecto, ¿no? Convengamos que no estamos defendiendo tampoco no. algo que, digamos, que tiene una gran imperfección y que también depende de cuestiones, digamos, que están relacionadas con los grandes capitales. Uh-huh. El tema es que las llamadas redes sociales, las plataformas digitales, están invadidas del interés comercial. Cada dos notitas de un amigo tuyo te aparece una publicidad que supuestamente va en tu interés, pero que en realidad es sumamente molesta. O sea, es todo un gran negocio, hacen negocio con tus datos, digamos, cuando a vos te ofrecen algo gratuito, una cuenta gratuita, por ejemplo, en Google, en Gmail, en realidad vos sos el producto porque ellos venden tu información, aunque digan que no, a través de canales opacos. Ellos moderan los contenidos que van, qué sale primero en Facebook, qué sale primero en Twitter o en Instagram y qué va después, qué no interesa. Es decir, aquellos supuestos contenidos críticos de transformación social van siempre a la cola en estas redes. Así que hay redes alternativas que son minoritarias, pero que en realidad si uno mide el alcance que uno tiene cuando uno postea en Facebook sin pagar, por ejemplo, tampoco llega mucho más allá de 20 o 30 personas. Pero lo importante es poner esto en debate, poner esto sobre la mesa, apostar a la inteligencia colectiva, apostar a que van a ir surgiendo cada vez más alternativas y no olvidar que también existe la posibilidad de la comunicación persona a persona. No todo pasa por internet, no todo pasa por el ámbito digital. Tenemos que fortalecer la comunicación también de corazón a corazón. Bien, ahí con ese mensaje me quedo mucho más tranquilo. Me parece que va por ahí también, Agus. Javier, muchas gracias. Estamos en comunicación con Javier Tolcachier. Se realiza el encuentro Internet Ciudadana, una iniciativa en construcción que apuesta a generar el espacio latinoamericano y caribeño donde las organizaciones que trabajan por la justicia social, la democracia, la democratización de la comunicación, el software libre y abierto y la neutralidad de la red van a poder confluir este jueves y viernes en Buenos Aires y se puede participar virtualmente también quien quiera participar desde acá. La información la pueden encontrar en cdmnoticias.com.ar. Gracias, Javier. No, gracias a ustedes, gente querida, y hasta siempre.